Ayudé a mucha gente y nada les pedí. Lo hacía de corazón y hoy andan hablando de mí. Yo seguí yendo pa'l frente, pues nunca me rendí. Hoy estamos con madre, pero no siempre fue así. Estuve abajo, recuerdo que no tenía nada. Pasábamos hambre en casa, me sentía de la chingada. Pero eso no iba a frenarme, así que levanté la cara. Me fui pa' la calle a chambearle, sabía que iba a lograrla. Allá en Guanajuato es donde nací, me dicen el Jera, claro que sí. Por mi familia es que estoy aquí, porque no quería verlo sufrir. Desde bien morro aprendí a trabajar pa' ayudar en la casa y también pa' juntar. Y ya cumpliendo los 16, pa' Estados Unidos yo me crucé. Aunque dos veces me agarró la pinche migra y me encerró. Logré salir tiempo después y ahora sí la misión la logré. Nada fue fácil, pero poco a poco salió adelante este pinche loco. Estaba morrillo y no me daban chamba, querían humillarme y nada me tumbaba. Pero fui creciendo y conocí el jale del roofing y ahí me metí. Un chingo de cosas en corto aprendí, sabía que sí podía sobresalir. Me puse en la mente a ser mi compañía y muy pronto eso se me cumpliría. En 2016 fue que coroné y mi compañía ese año fundé. Ayudé a mucha gente y nada les pedí. Lo hacía de corazón y hoy andan hablando de mí. Yo seguí yendo pa'l frente, pues nunca me rendí. Hoy estamos con madre, pero no siempre fue así. Estuve abajo, recuerdo que no tenía nada. Pasábamos hambre en casa, me sentía de la chingada. Pero eso no iba a frenarme, así que levanté la cara. Me fui pa' la calle a chambearle, sabía que iba a lograrla. Traje más gente de allá de mi pueblo pa' darles trabajo y quisieran dinero. Les di comida, ropa y hogar. Nunca pensé que me fuera tan mal, pues al poco tiempo dejaron botado todo el trabajo y me hicieron a un lado. Mal agradecidos, muy mal de mí hablaron. Que los ayudé, de eso se olvidaron. Pero yo tengo a mis San Juditas que nunca me deja y siempre me cuida. Se aprovecharon de mi buen corazón, pero gracias a Dios de mí los alejó. Siempre radico en la Carolinas, ya no nos hace falta la comida, ayudo a los míos y a mi familia, haciendo billetes día con día. Mi madrecita reza por mí, hace mucho tiempo desde que la vi, 18 años para ser exactos. Aunque hablo con ella extraño sus abrazos. Soy aferrado como mi padre, nunca me rajo, eso ya lo sabe. Estaremos juntos muy pronto otra vez y ahora sí será para siempre. Ayudé a mucha gente y nada les pedí. Lo hacía de corazón y hoy andan hablando de mí. Yo seguí yendo pa'l frente, pues nunca me rendí. Hoy estamos con madre, pero no siempre fue así. Estuve abajo, recuerdo que no tenía nada. Pasábamos hambre en casa, me sentía de la chingada. Pero eso no iba a frenarme, así que levanté la cara. Me fui pa' la calle a chambearle, sabía que iba a lograrla.